Sesión número 7 de Cuentos de Terror Latinoamericanos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Juan Santana en Caguas, Puerto Rico. Esta sesión incluye el título La luz de Yara de Ricardo B. Rousset y el relato de La isla de Cuba, el cual es parte de la brevísima historia de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas. La luz de Yara es una creencia tan generalizada en toda la provincia de Oriente y particularmente en el poblado de Yara, que en cierta época del año aparece en el cielo una claridad crepuscular a la cual le atribuyen ser la representación del cacique Atuey inmolado por los españoles en la pira, a virtud de no prestarle sumisión a los conquistadores. Dicha claridad crepuscular es conocida por el nombre genérico de la luz de Yara, y no se diga que esa creencia es particular entre las masas ignaras del pueblo. Todos los orientales creen firmemente en la tradición maravillosa de esa luz, aunque pertenezcan a clases elevadas por su educación y cultura. Durante la guerra del 68 entre los orientales se generalizó el siguiente cantar. ¡Oh, villareño! La luz de Yara viene anunciando la libertad en las llanuras de Santa Clara y en las colinas de Trinidad, el cual se difundió por todo el ejército liberador. También existe la versión que llevando el viático el cura de la iglesia de Yara a un vecino del territorio, en el camino hubo de derramársele en el suelo el óleo sagrado, y que desde ese día aparece la mencionada luz a los caminantes, ocasionándoles hacerles perder el derrotero de su viaje si se guiaban por ella. Fin de la luz de Yara. De la isla de Cuba, tomado de Brevísima historia de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas. El año de 1511 pasaron a la isla de Cuba, que es, como dije, tan luenga como de Valladolid a Roma, donde había grandes provincias de gente, comenzaron y acabaron de las maneras susodichas en mucho más y más cruelmente. Aquí acaecieron cosas muy señaladas. Un cacique, el señor muy principal, que por nombre tenía Atuey, que se había pasado de la isla española a Cuba con mucha gente por huir de las calamidades e inhumanas obras de los cristianos, y estando en aquella isla de Cuba, dándole nuevas ciertos indios que pasaban a ella los cristianos, ayuntó mucha de toda su gente díjole, ya sabéis cómo se dice que los cristianos pasan acá, tenéis experiencias cuales han parado a los señores fulano y fulano y fulano, y aquellas gentes de Haití, que es la española, lo memos vienen a hacer acá. ¿Sabéis quizás por qué lo hacen? Dijeron. No, sino porque son de su natura crueles y malos. Dice él. No lo hacen por solo eso, sino porque tienen un Dios a quien ellos adoran y quieren mucho, y por haberlo de nosotros para lo adorar, no trabajan de sojuzgar y nos matan. Tenía, cabe, si una cestilla llena de oro en joyas y dijo, veis aquí el Dios de los cristianos, hagámosle, si os parece, areitos, que son bailes y danzas, y quizá le agradaremos y les mandará que no nos hagan mal. Dijeron todos a voces, bien es, bailáronle delante hasta que todos se cansaron. Y después dice el señor Atuey, mira cómo quiera que sea, si los guardamos para sacárnoslos, al fin nos han de matar. Echémoslos en este río. Todos votaron así se hiciese, y así lo echaron en un río grande que allí estaba. Este cacique y señor anduvo siempre huyendo de los cristianos desde que llegaron a aquella isla de Cuba, como quien los conocía y defendiese cuando los topaba, y al fin lo prendieron. Y solo porque huía de gente tan inicua y cruel y se defendía de quien lo quería matar e oprimir hasta la muerte, así es toda su gente y generación lo vieron vivo de quemar. Atado a un palo, decíale un religioso de San Francisco, santo varón, que allí estaba, algunas cosas de Dios y de nuestra fe, el cual nunca las había jamás oído. Lo que podía bastar aquel poquillo tiempo que los verdugos le daban, y que si quería creer aquello que le decía, iría al cielo, donde había gloria y eterno descanso. Y si no, que había de ir al infierno a padecer perpetuos tormentos y penas. Él, pensando un poco, preguntó al religioso si iban cristianos al cielo. El religioso le respondió que sí, pero que iban los que eran buenos. Dijo luego el cacique, sin más pesar, que no quería ir allá, sino al infierno, por no estar donde estuviesen y por no ver tan cruel gente. Esta es la fama y honra que Dios en vuestra fe ha ganado con los cristianos que han ido a las Indias. Una vez saliéndonos a recibir con mantenimientos y regalos 10 leguas de un gran pueblo, y llegado allá, nos dieron gran cantidad de pescado y pan y comida con todo lo que más pudieron. Súbitamente se les revistió el diablo a los cristianos y meten a cuchillo en mi presencia sin motivo ni causa que tuviesen más de 3,000 ánimas que estaban sentados delante de nosotros, hombres y mujeres y niños. Allí vi de tan grandes crueldades que nunca los vivos tal vieron ni pensaron ver. Otra vez, desde a pocos días, envié yo mensajero asegurando que no temiesen a todos los señores de la provincia de La Habana, porque tenían por oídas de mi crédito que no se ausentasen, sino que nos saliesen a recibir, porque no se le haría mal ninguno, porque de las matanzas pasadas estaba toda la tierra asombrada. Y esto hice con parecer del capitán. Y llegados a la provincia, salieron a recibir 21 señores y caciques. Y luego los prendió el capitán, quebrantando el seguro que yo les había dado. Y los quería quemar vivos. Otro día diciendo que era bien, porque aquellos señores algún tiempo habían de hacer algún mal. Vídeme en muy gran trabajo quitarlos de la hoguera, pero al fin se escaparon. Después de que todos los indios de la tierra de esta isla fueron puestos en la servidumbre y calamidad de los de la Española, viéndose morir y perecer sin remedio, todos comenzaron a huir a los montes. Otros a ahorcarse de desesperados, y ahorcábanse maridos y mujeres, y consigo ahorcaban los hijos, y por las crueldades de un español muy tirano, que yo conocí, se ahorcaron más de 200 indios. Pereció de esta manera infinita gente. Oficial del rey hubo en esta isla que le dieron de repartimiento 300 indios, y a cabo de 3 meses había muerto en los trabajos de las minas los 270, que no le quedaron de todos sino 30, que es el diezmo. Después le dieron otros tantos más, y también los mató. Y dábanle más y más mataba, hasta que se murió y el diablo se lo llevó el alma. En 3 o 4 meses, estando yo presente, murieron de hambre, por llevarles los padres y las madres a las minas, más de 7,000 niños. Otras cosas vi de espantables. Después acordaron de ir a montear los indios que estaban por los montes, donde hicieron estragos admirables, y así asolaron y despoblaron toda aquella isla, la cual vimos agora poco a y es una gran lástima y compasión verla yermada y hecha toda una soledad. Fin de la isla de Cuba.